hoy se va a conocer la sentencia en este juicio que, como decíamos la semana pasada, en un material que difundimos, han quedado más preguntas que respuestas, porque de ninguna manera el juicio oral ha servido, como no sirvió toda la instrucción de la causa, para poder conocer con precisión las responsabilidades en la desaparición de este chico. Recordemos que Facundo, el rubio del pasaje, lo conocían en el barrio, era un pibe que le gustaba el cuarteto, una noche fue a escuchar una banda que era una de sus favoritas, y cuando salió de allí, de acuerdo a lo que relatan los pibes que estaban con él, fue detenido, nunca más se supo de él. Se habrían encontrado restos con ADN de Facundo en el cementerio municipal de San Vicente, pero no se han encontrado sus restos, a diferencia de lo que sucedió con Luciano Arruga en el cementerio de La Chacarita, claro. Con lo cual existe la presunción de que haya sido cremado en los hornos de ese cementerio que tiene constante y permanente custodia policial. Y quienes en definitiva han llegado acusados al juicio son dos perejiles, dos chicos, uno de 15 años, hijos de una conocida tranza con vínculos policiales, por cierto, de un barrio muy alejado de donde ocurrió esto, que están acusados por la fiscalía, con enormes dudas por parte de la querella, como si ellos hubiesen sido los autores del asesinato y además los autores de una desaparición tan perfecta, tan maravillosa, que no se ha dado nunca más con el cuerpo, con la complicidad de una persona débil mental, con un trastorno, un retraso madurativo que lo incapacita para manejar cualquier tipo de herramienta compleja, mucho menos un horno crematorio, que trabaja en maestranza en el cementerio de San Vicente. Por eso decimos más preguntas que respuestas y una certeza, que es que así reacciona el aparato estatal cuando lo que está bajo la lupa es la actuación de su propio brazo armado. Claro, o sea que digamos que las expectativas que ustedes tienen con respecto a estas sentencias son bastante negativas y no esperan que se devele la verdad de lo que sucedió, sino que justamente va a ser el punto final de una larga cadena de impunidad, ¿no es cierto? Mira, esto ya ha pasado en otras ocasiones, pasó a nivel nacional e internacional con una causa de relevancia como la de la AMIA, pasó con el triple crimen de Chipoletti, donde también fueron dos indigentes, vulnerables, sin capacidad de acceso a recursos para defenderse los que fueron imputados, y aquí se condene o se absuelva a estas tres personas. Lo cierto es que no nos pueden hacer creer que un pibe de 15 años, su hermano, y un débil mental lograron desaparecer un cuerpo de manera tan perfecta y sin dejar ningún rastro. Claro. Ese tipo de maniobra solamente la puede hacer el propio aparato estatal. Sí, que te queríamos preguntar también, María del Carmen, más en general, por más allá de este caso, un poco comentabas también, pero ¿cómo está la situación en este momento en relación a lo que tiene que ver con el gatillo fácil y con la represión por parte de los organismos del Estado, de los brazos armados de los organismos estatales? Un poco para que nos cuentes un poco el panorama más general. Estamos en un momento de particular crecimiento de los índices, tanto de muertes por fusilamientos de gatillo fácil en los barrios, como de muertes en lugares de detención, en comisarías, en cárceles, en institutos de menores y ahora también en patrulleros, como sucedió ayer en la ciudad de La Plata, en un caso calcado de aquel de Darián Barzábal. Ustedes se deben acordar, lo charlamos en su momento, un pibe que igual que este de ayer, del que ni siquiera conocemos todavía el nombre, fue detenido, metido en un patrullero, naturalmente después de haber sido cacheado, revisado, manoseado, etcétera, y de pronto nos informan los diarios, nos hacen creer que simplemente murió dentro del patrullero porque una bala le atravesó la cabeza. Obviamente ese murió hay que traducirlo a lo mataron, y no hay otra forma de recibir un tiro de 9 milímetros adentro de un patrullero que si un policía te lo dispara. Claro, sí, te quería consultar precisamente por este caso que todavía está siendo investigado porque nos sorprendió el día de ayer, no nos sorprende, porque mencionaba el caso de Darián Barzábal, que hoy a la mañana lo recordábamos también, digamos, de la acción, y además que están implicadas estas nuevas policías locales, o acá era en un patrullero el Comando Preventivo Comunal, o sea, esta nueva política de seguridad de dotar de más efectivos y de nuevas policías municipales y locales, sin embargo las viejas prácticas se sostienen. Mira, a cada rato nos hacen creer que hay nuevas policías. Nos dijeron en la provincia de Buenos Aires hace ya unos cuantos años que la Buenos Aires 2 era la nueva bonaerense y dejaba de ser la maldita policía. Nos dijeron en la ciudad de Buenos Aires que la metropolitana era la nueva policía y que no iba a tener nada que ver con la federal o con la bonaerense o con la santafesina. Ahora el cuento nuevo es el de las policías comunales, que en definitiva es lo mismo, con un uniforme ligeramente diferente y un control municipal más directo, más allá del vínculo que siempre tuvieron las regionales o las BBI con el puntero político, que por lo general es el intendente de cada distrito. Y en definitiva, como les decía recién, suben los índices de gatillo fácil. Estamos hablando de más de 4.400 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983. 2.800 en el curso de los últimos 12 años, desde el 25 de mayo de 2003. Más de 210 desaparecidos, más de 70 asesinados en la represión a la protesta social, y el 52% de ese total de 4.400 no habían cumplido los 25 años de edad. Eso nos da un panorama que solamente se explica si decimos que la represión es una política de Estado, gobierne quien gobierne, y se vista la fuerza represiva del color de uniforme que se vista. Claro. María del Carmen, te queríamos preguntar también por la marcha nacional contra el gatillo fácil que tuvo lugar ayer a la tarde, a las 18 horas, organizada por la Correpi, con que nos cuentes un poco cuáles fueron los objetivos. Nos imaginamos un poco, tiene que ver con algo de lo que venís hablando, y bueno, qué expectativas tienen y cómo salió en definitiva. Mira, en Capital la marcha fue un éxito, una gran cantidad, varios centenares de compañeros que nos movilizamos de Congreso a Plaza de Mayo. Allí hicieron uso de la palabra más de una veintena de compañeros y compañeras, familiares de víctimas de la represión policial, la mayoría de ellos organizados en Correpi y otros con organización propia, como el caso de familiares y amigos de Luciano Arruga o la mamá de Ismael Sosa. Y lo importante es que esto fue una marcha nacional porque fue tomada como iniciativa propia desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo, el espacio en el que confluimos organizaciones de todo el país para tener un ámbito de difusión nacional de nuestra militancia, y se reprodujo en Catamarca, se reprodujo en Córdoba, se reprodujo en Mar del Plata y en otras ciudades del interior del país, con distintas características según las posibilidades de cada lugar y de cada grupo de compañeros, pero con las mismas consignas. Basta de gatillo fácil, no es un policía, es toda la institución, y la represión es política de Estado.